Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Bueno, una belleza, decididamente. Uh-huh. No hay. Yo creo que en castellano se queda corto en adjetivos a veces para nombrar, para definir, para describir, para recordar a ciertos personajes icónicos, inolvidables, y particularmente en este caso de nuestro país y de la cultura argentina. Es ella, no, casi no hay que nombrarla o no hay que presentarla, porque todos sabemos quién es la que está cantando, que es nada menos que María Elena Walsh. Hace apenas 2 días se cumplieron años de su partida, digamos, del adiós que nos dio, ¿no? Con la mano y se fue teniendo 80 años. Creo que es una de las personas que pocos o ningún cuestionamiento debe haber recibido en cuanto a su obra y a su calidad creativa, ¿no? Fue una figura, vuelvo a decir, icónica, señera para varias generaciones, lo sigue siendo hoy. Lo sigue siendo hoy. Nació en 1930, ¿sí? Estamos en el año 2023 y sigue siendo esta figura señera para los niños y para los adultos también. Llevó adelante un programa único, único en lengua castellana con su cancionero. Basta escuchar algunas de sus algunas, porque son tantísimas. Son un montón. Yo estuve buscando. Son tantísimas. Y es enorme la cantidad. No, es enorme, enorme. Sí. Su composición ha sido enorme. Dejó de componer y de cantar en 1978 durante la dictadura cívico-militar y sangrienta que atravesó nuestro país. En ese momento tenía 48 años y ya había creado este cuerpo o este conjunto de canciones que ancló, se sedimentó, te diría, en la tradición popular. Y esto fue reunido, esa cantidad de canciones que dejó de producir o de componer a los 48 en el año 78. Algunos discos como El sol no tiene bolsillos, Juguemos en el mundo, como La cigarra que estábamos escuchando. Su producción también abarcó libros como Cuento Post de Gulubú, Dylan Kifke y El Diablo Inglés. Pero esto es apenas algo, nada más que alguito. Fue poeta, novelista, cantante, compositora, guionista de teatro, de cine, de televisión. Bueno, es en la cultura argentina es una persona o un personaje o una figura esencial. Nació en nuestra ciudad de Buenos Aires allá por el año 30, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y a los 15 años comenzó a publicar sus primeros poemas en distintos medios. ¿Sí? En 1947 apareció su primer libro, que se llamó Otoño Imperdonable, que todavía hoy, yo confieso no haberlo leído, pero lo que voy a decirles es lo que encontré como críticas de ese libro escrito hace 75 años, deslumbra todavía hoy por el trágico lirismo comparado al de Gabriela Mistral. Tenía 15 años, María Elena. 15 años, nada más. 15 años. Pablo Neruda estuvo entre sus primeros lectores, por ejemplo, entusiasta. Juan Ramón Jiménez, que quizás es uno de los grandes poetas en lengua española, la conoció en una visita que él hizo, que Juan Ramón Jiménez hizo a Buenos Aires, y le invitó a pasar una temporada en Maryland, en Estados Unidos, y en un gesto de generosidad que nunca repitió. junto al maestro y a su esposa, Walsh permaneció en ese país unos meses que fueron realmente decisivos para su formación. Las creaciones de María Elena han constituido, o se constituyeron, mejor dicho, en verdaderos clásicos de la literatura infantil, que aún hoy son... Sí. Atraviesan las generaciones actuales. Es muy lindo actuales. Escuchar a parejas jóvenes, a los nenes, enseñándole canciones de María Elena Walsh. Exactamente. Sí. Bueno, trascendieron las fronteras y trascienden, porque son vigentes hoy, en realidad, así que no hay que usar el pasado. No, exacto. No. Trascienden las fronteras de nuestro país porque fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano, al sueco, al hebreo, al danés y al... guaraní. Ah, mirá. Y al guaraní. Bueno, entre sus personajes más famosos tenemos que nombrarla. Esta que se fue a París, Manuelita, Manuelita. La tortuga. Sí. Bueno, fue llevada al cine, Manuelita. Claro. Fue llevada al cine. García Ferré creo que la llevó al cine. Bueno, sus padres fue Enrique Walsh, de ascendencia inglesa e irlandesa, y su madre Lucía Monsalvo, de ascendencia criolla y andaluza, y formaban una familia con cuatro hermanos mayores del primer matrimonio de su padre y una hermana 5 años mayor que ella, con lo cual ella fue la menor de todos, ¿sí? Sí. Como todo chico, podríamos decir, de clase media en aquella época, en el 30, María Elena se formó entre dos ámbitos muy opuestos. Por un lado, la escuela... La formalidad de la escuela, que cada vez era más autoritaria, siendo en alguna medida. Y por otro lado, la enorme libertad que disfrutaba en su propia casa, en su propio hogar, con vacaciones muy felices, disfrutando de los primeros medios de comunicación masivos. Enganchó el comienzo de la tele, por ejemplo. Infinitas audiciones de tango, de jazz, programas cómicos, entre los cuales, de los programas cómicos, ella destacaba muy, muy especialmente en la radio los programas de Niní Marshall. Ah, claro. ¿Sabés cómo la llamaba Niní Marshall? Porque para ella fue un genio. Fue un genio. Decía que era nuestra Cervanta. Opa. Es decir, era el Cervantes argentino hecho mujer. Es que esta mujer hacía sus libretos, todo hacía ella, aparte de los personajes. ¿Sí? Sí. Bueno, la escuchaba en la radio también. Nadie se sorprendió cuando llegó el momento de elegir el colegio secundario. María Elena prefirió ir a la Escuela de Bellas Artes. Claro, ¿sí? Directamente, ya está. Manuel Belgrano, que creo que es la que hoy acaba de citar también Cintia. No recuerdo. Sorprendió porque ya desde los 14, 15 años comenzó a publicar poemas, Oscar. Poemas, el libro este, muy Otoño. Prolífica, sí. Bueno, publicó en el diario La Nación, en una revista que en aquel momento era importantísima, parece, que se llamaba El Hogar, en Anales de Buenos Aires, que dirigía Borges. Opa. En la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo. En 1954. Ya estando en Europa y habiendo conformado un dúo que alguna vez hemos hablado, de Leda Valladares que fue la otra parte, la otra pata de este dúo llamado Leda y María, que podríamos volver a hablar de Por Leda supuesto. Valladares sí, y de claro. el trabajo de recuperación de lo más autóctono, lo más originario de la música de nuestro continente en realidad. Comenzó a escribir sus primeros poemas allá en aquellos entonces en ese ambiente de varietés donde se movía con Leda, el dúo este Leda y María. Empezó los primeros poemas para niños que musicalizaba como nada, claro, le salía natural. La música, ella escribía y ahí nomás le salía la música para estos mismos poemas. La perfección rítmica de esas primeras canciones para niños, que después las reunió todas en un libro que se llama Tutú Marambá, ese libro, son los mismos de aquel primer libro de 1947, Otoño Imperdonable. Ah, claro. El sentido del juego, su tendencia al humor absurdo, y por eso mismo parecen nacidos para quedarse. Hoy tienen, están claro, en la memoria. No tienen tiempo. No tienen tiempo. Esas canciones, parece ser, estas canciones que tan fácil, tan naturalmente las podía musicalizar, parece que tienen cierta raíz británica, que ajá, era la ascendencia de su padre, claro, en realidad, porque hay una forma poética muy cortita, muy simple, que se llama Limerick, ajá, que el papá sí, le es muy conocida en el mundo este anglosajón, digamos, que son pequeños poemas, poemitas, que son cinco versos cortitos, muy cortitos, ajá, en realidad, que los dos primeros versos riman con el último, bueno, con una rima muy precisa, y que su papá se los cantaba. Ah, o se los recitaba en inglés, además. Algo de estos limericks parecen tener algún lazo, ajá, con esos primeros poemas y libros para niños que ella musicalizaba, claro, como si nada, claro, le salía como la misma agua. Luego hubo otra persona, otra mujer muy importante en la vida de ella, que fue María Herminia Avellaneda. Claro. Ya estamos en el año 58, ya vueltas aquí, se había disuelto el dúo Leda y María. Sí. Y esta directora de televisión, Avellaneda, la impulsó a escribir los primeros libretos para teleteatros. Claro, teleteatros. En realidad. Sí. O para programas infantiles. Sí, y ahí sí apareció Doña Disparate y Bambuco. también, gracias al impulso que le daba María Herminia Avellaneda. Para María Elena, amó tanto estos dos personajes de Doña Disparate y Bambuco, que no sé si alguna vez los has visto. Sí, sí, sí. Son fantásticos, sí, son un disparate. Es eso, sí. Exactamente. Es ese humor que no pasa de moda, no, claro. Que para ella fue como una especie de sueño, porque vio como representado en una escena la novela que ella tanto amaba, que era Alicia en el País de las Maravillas, claro, en realidad. Claro. Y lo había producido ella misma esto, ¿no? Bueno, años después empezó con los espectáculos para adultos, canciones para adultos, que tuvo una enorme repercusión en un teatro Regina. Bueno, fue armando todo un repertorio. Estamos fines de los 60, recordemos esa época y esas décadas, sí, sí, en América y en nuestro país particularmente. Eran tiempos muy contestatarios, muy sí, contestatarios. Sí, sí. Y sus espectáculos para adultos eran, tenían sí, este, claro, este germen. Claro. Bueno, ha tenido innumerables reconocimientos, Oscar, de todo tipo, homenajes, premios en la Argentina, en el mundo, entre algunos de ellos, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, doctora honoris causa de la Universidad de Córdoba, premio Conex de Platino y de Honor en Letras, el premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes, una personalidad inolvidable, imborrable, sí, vigente al día sí, de hoy, a pesar de que nos dio su adiós o nos dijo su adiós nada menos que hace 12 años, sí, Oscar, sí. Y que dejó de producir canciones y poemas allá por el año 78, mirá, gracias a la porquería sí, que tuvimos sí, que vivir, sí, que fue aquella dictadura. Sí, así que bueno, sí, este recuerdo es necesaria, esta mujer, su obra es indispensable. No. Si uno habla de lo que es un argentino, el ser argentino, entre otras cosas están las canciones de totalmente, María Elena y totalmente, algunos sí, no, todo. Bueno, sí, yo te sí, digo, yo sí, tengo una nietita de 5 años, claro, ella habla refiero, de Manuelita y habla de otro, yo escuché, como si Manuelita fue escrito ayer, sí, digamos. Claro, ¿no? Claro, y tiene esa impronta, eso que decías vos, que es atemporal. Absolutamente, está vigente hoy, por eso hay que hablar vigente de ella en presente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hasta acá. Así es. Bueno, escuchemos un poquito de María Elena y nos vamos a la segunda hora. Dale. Del revés, una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez.